enfrentó una crisis de carácter militar. Ha solicitado la renuncia por decreto al general director de Carabineros, Hermes Soto. Él se había negado a dejar su cargo en medio de una gran expectación en el Palacio de la Moneda. El presidente Sebastián Piñera anunció la salida del cargo como general del director de Carabineros, Hermes Soto. Asimismo, se ha informado de la salida también de 10 generales importantes de Carabineros debido a varios episodios, a varios hechos que se venían generando en Carabineros en Chile, en esta instancia de carácter militar, pero que incluyó una de las mayores crisis, el caso de el asesinato del comunero Camilo Castrillaca y la aparición de videos reveladores que daban cuenta de lo que había ocurrido y del rol que jugaron en esta muerte los representantes de Carabineros. Ya tenemos información desde Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Presidente Sebastián Piñera pidió la renuncia del general director de Carabineros, Hermes Soto. Como un hecho inédito, el presidente de la República, Sebastián Piñera, por medio de un decreto fundado, solicitó la renuncia del general director de Carabineros, Hermes Soto. Esto luego que él se negara a presentar su renuncia tras una intensa tarde de reuniones en La Moneda. El mandatario, al inicio de su anuncio, detalló los casos que han provocado la crisis de credibilidad en Carabineros de Chile, fraude al fisco, Operación Huracán y la muerte de Camilo Catrillanca. Como es de público conocimiento, un grupo pequeño de carabineros ha provocado una grave crisis de credibilidad, de probidad y de eficacia en la labor que desarrolla Carabineros de Chile. Esta crisis se arrastra ya hace demasiado tiempo. Esto se ha expresado, por ejemplo, en el grave fraude al fisco que está investigando la Fiscalía y la Justicia, en la Operación Huracán, que fue una operación larga de montajes y ocultamiento de información, y también en las últimas semanas, en todo lo que ha ocurrido en torno a la lamentable muerte del joven Camilo Catrillanca. El presidente Sebastián Piñera informó que debido a los últimos acontecimientos solicitó la renuncia del general director de Carabineros, Hermes Soto. Agregó que durante la reunión sostenida con el general Soto, este le informó que dio curso a la renuncia de 10 generales de Carabineros de Chile. Por todas estas razones, en el día de hoy le he pedido la renuncia al general Hermes Soto Isla, general director de Carabineros, para lo cual hemos iniciado los procedimientos correspondientes. Quiero también informar que en el día de hoy, el general Soto me ha informado que ha dado curso a la renuncia de 10 generales de Carabineros de Chile, con el propósito de facilitar la conformación de un nuevo alto mando que nos permita enfrentar con voluntad, eficacia y oportunidad los problemas que aquejan hoy día a Carabineros. La determinación se da en un fuerte escenario de críticas por parte del actuar de Carabineros, esto en el asesinato a Camilo Catrillanca. El presidente de la República deberá hacer efectiva la renuncia por medio de un decreto fundado, el cual deberá ser consultado por ambas cámaras en el Congreso y pasar finalmente por Contraloría. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe. Todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador. Una producción de la red informativa de Aler. Y hoy a las 3 horas estaremos ofreciendo en Voces sobre la Mesa un especial que nos dejó en el 2018 los hechos más impactantes de Centroamérica. Atención, México y el Caribe, informaciones detalladas de los acontecimientos, análisis, hoy a las 3 horas del Ecuador. No se lo pierdan. Y vamos al Ecuador. Allí los sindicatos, los gremios, están rechazando el plan económico del presidente Lenín Moreno, que incluyó la eliminación del subsidio al precio del combustible y otras medidas. ¿Cómo se preparan los sindicatos? ¿Cómo se preparan los gremios? Vamos con detalles. Mercedes Carrera, de nuestra asociada Corape, nos informa. La Federación Única de Organizaciones Sindicales rechaza las medidas económicas planteadas por el presidente Lenín Moreno. Para Luis Rueda, dirigente del gremio, el incremento de la gasolina afecta directamente a la mayoría de la población. Nosotros vemos de manera muy preocupante entonces de que las políticas que el gobierno viene aplicando no son las mejores, no son las políticas adecuadas para salir de la crisis, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y en ese sentido lo que se viene es acentuando de mejor manera estos problemas sociales. Nosotros vemos cómo hoy en día con estas medidas que se anuncian se va a dejar, es decir, se viene dejando sin su fuente de trabajo a miles, son alrededor de 90,000 servidores públicos que quedarían sin su fuente de trabajo. Nosotros hemos venido señalando, y no solo señalando en el discurso, sino en los hechos, hemos venido desarrollando algunas jornadas ya de movilización, lo hicimos el pasado 20 de septiembre, lo hicimos el 22 de octubre a nivel de las organizaciones campesinas, que plantearon un paro preventivo, y hoy en día nosotros hemos dicho, vamos a frenar esta política que se viene aplicando por parte del gobierno nacional para afectar a la mayoría de los ecuatorianos con acciones de movilización, de lucha. Eso es lo que vamos a desarrollar. El gobernador Eduardo Jaramillo asegura que era necesario tomar decisiones para enfrentar la crisis que soporta el país. No, democrático y respetuoso. Habrá una diversidad de criterios, los vamos a acoger siempre y cuando sean en el marco del respeto, de la tolerancia, de la argumentación. Y este es mi llamado también a los sectores que van a movilizarse. A mí me gustaría conocer cuál es su criterio, cómo reactivamos el país, cuál es el criterio. Porque yo puedo decir, no me gusta esto, pero entonces, ¿cuáles son las decisiones que tenemos que tomar? La realidad del país es, tenemos un presidente que ha transparentado cifras, que ha mostrado la realidad del país, y ahora tenemos que tomar decisiones. Si no es esta la propuesta, ¿cuál es la otra propuesta? ¿Seguir endeudando al país? ¿Seguir realizando créditos? Creo que esta no es la alternativa más viable. Para la autoridad, el diálogo debe estar acompañado de la propuesta. Desde Radio Matovelle Loja, Mercedes Carrera. Y continúan los cuestionamientos, las opiniones, las recomendaciones por la ley, la reforma, la ley de comunicación en el Ecuador. Se ha considerado que esta reforma es un retroceso grave, muy importante para el tema de la democratización de la comunicación, y afecta primordialmente el quehacer de los medios comunitarios y populares del Ecuador. Desde ALER estamos brindando solidaridad, apoyo y respaldo a nuestra asociada CORAPE en el Ecuador y a los medios comunitarios. Así nos lo manifestó el presidente de ALER, Leonel Herrera, en diálogo con ALER. Esto es lamentable, además, porque el gobierno de Lenín Moreno y el Congreso ecuatoriano se habían comprometido con el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a mantener esas disposiciones fundamentales de la ley. Se hablaba de que las reformas iban a ser en otro ámbito, ¿verdad? Que se iban a corregir algunos vacíos que tenía la ley, que se iba a rehacer la institucionalidad de la ley, uh-huh. Y se hablaba también de eliminarle algunas disposiciones de la ley que eran restrictivas, que eran controles de contenido, ¿verdad? Que esos no son aceptables, ¿verdad? También habían figuras en la ley que buscaban amordazar a los medios, que se iban a quitar, digamos, esa parte estaba bien, pero había un compromiso de no tocar esos aspectos relacionados con la democratización del espectro radioeléctrico, relacionados con reivindicar afirmativamente a los medios comunitarios, y ahora eso se revierte. Eso es lo que está pasando. Nosotros desde ALER expresamos nuestro total respaldo a CORAPE, que es la coordinadora de medios populares de Ecuador, nuestra socia local, y a todas las asociadas de CORAPE y a las organizaciones populares indígenas comunitarias de Ecuador que han venido impulsando el proceso de democratización de la comunicación en este país. Bueno, y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les reiteramos a ustedes que nos siguen en toda América Latina y el Caribe nuestras felicitaciones y reconocimiento, y deseándoles que pasen unas felices fiestas navideñas, un próspero año 2019. Desde Aler les seguiremos acompañando a todos ustedes a través de nuestras emisiones. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.